estos 10 años se explican no solamente en la desidia judicial, sino en la desidia judicial estamos también acostumbrados a las organizaciones de derechos humanos con las que nos medimos diariamente, sino también en la invisibilidad social, ¿no? Me parece que si durante 10 años no pudimos llegar a un juicio, en realidad eso se explica en que las víctimas de la masacre para muchos sectores de la sociedad eran no eran víctimas inocentes, sino que eran ciudadanos de segunda, ¿no? Es decir, gran parte de la sociedad consideraba a las víctimas y a sus familiares como ciudadanos de segunda. Entonces, yo quisiera decir algunas palabras también que tienen que ver con la responsabilidad social que nos cabe también sobre en esta masacre, ¿no? Digo, sin lugar a dudas, en este juicio se van a medir las responsabilidades concretas. Vamos a pensar entre todos un reproche judicial, digamos, para determinados actores, pero también una responsabilidad social que es muy difícil de testear, de pensar a través de un juicio, pero que me parece que tiene que ser también la oportunidad de arrojar luz sobre la invisibilidad social, sobre la invisibilidad social y la imbecilidad también social, ¿no? Para decirlo también como un juego de palabras. Pero por ahí también comenzar diciendo de que también en materia penitenciaria no ha sido también una década nada, ¿no? Me parece que en estos últimos 10 años, si uno piensa a la última década a través de la cárcel que nos toca, uno puede pensar profundas relaciones de continuidad respecto de la década del 90, ¿no? Y me parece que eso no habría que apresurarse tampoco a buscar responsabilidades políticas, porque como siempre, como suele decir un amigo, el diputado Leo Grosso, las contradicciones del modelo también son las limitaciones del pueblo, ¿no? Es decir, a la hora de preguntarnos, bueno, ¿por qué también hay más gente presa? Uno no puede perder de vista también determinados fantasmas que asedian también a la sociedad. Me parece que hay más gente presa, digamos, no solamente porque los jueces siguen certificando determinadas prácticas institucionales, sino también porque me parece que hay procesos de estigmatización que, yo siempre digo que las palabras filosas que los vecinos van callando cotidianamente para nombrar al otro como problema, al otro como peligroso, ¿no? Van creando condiciones de posibilidad, legitimando y habilitando la brutalidad policial, la selectividad policial que luego es certificada también por el Poder Judicial, ¿no? Digo, me parece que entonces uno puede decir también de que gran parte, digamos si las prisiones argentinas se siguen llenando, digamos, de gente que tampoco no es gente, sino que tienen, estamos hablando de una población que tiene determinadas cualidades, justamente por el hecho de tenerlas, uno siempre tiene más chances de pasar una temporada en el infierno que otros que no las tienen, ¿no? Porque si uno, esto no estoy diciendo nada nuevo, si uno piensa en la cárcel con los informes que producen anualmente tanto el SED como el con la Comisión, enseguida uno puede darse cuenta que las cárceles argentinas están llenas de jóvenes, morochos, descualificados, que tenían dificultades para seguir cursando cualquier tipo de estudio, que estaban desocupados cuando fueron objeto de su detención, cuando fueron privados de su libertad, solteros, es decir, digamos, y que también tenían determinados estilos de vida o determinadas pautas de comportamiento justamente por el solo hecho, digamos, de muchas veces usar gorrita, ¿no? Vestir ropa deportiva cara, ¿no? Y moverse en la ciudad de determinada manera, bueno, se vuelven objeto de sospecha no solamente policial, sino también objeto también de sospecha por parte de la vecinocracia también, ¿no? Por eso nosotros siempre decimos no el fato policial, sino el fato social. O sea, es el fato social, los prejuicios, es decir, detrás de la brutalidad policial está actuando ese prejuicio social que va creando, como decía recién, condiciones para que las policías pateen el barrio o los barrios o el centro de la ciudad de una manera y la de otra. Entonces, me parece que si las cárceles de Argentina están llenas de jóvenes pobres y morochos, en gran parte se explica no solamente en la desidia judicial, no se explica solamente en la selectividad policial, sino también en ese olfato social, ¿no? Así me parece que las habladurías que van destilando, que cotidianamente, a través de las cuales vamos destilando cotidianamente esos mitos, ¿no? Son los que de alguna manera van rompiendo lazos, generando malentendidos, es decir, dejando solos a determinados jóvenes frente a determinadas instituciones que después son las que se encargan de reclutarlos para pasar una temporada en el infierno, como decía Oscar Wilde, ¿no? Entonces me parece que también estos 10 años tienen que ser no solamente una oportunidad para pensar otra vez la burocracia judicial, y cuando nosotros siempre hablamos de burocracia judicial no pensamos solamente en los jueces o en los fiscales, ¿no? En las autoridades, los funcionarios, es muy fácil pegar al juez, sino también habría que comenzar a pensar también en los otros actores que también forman parte de la agencia judicial y que muchas veces los dejamos de lado porque es más fácil pegar al juez, y que también es necesario porque son en última instancia los que se tiene que llevar la responsabilidad también, ¿no? Pero también los empleados judiciales que son los que en última instancia le cubren las espaldas a su señoría, esos empleados judiciales afiliados, muchos de ellos a gremios, ¿no? Que también nosotros muchas veces defendemos, y esos trabajadores que son los que también son los protagonistas del destrato, y del maltrato que destilan también para los familiares que se acercan a preguntar por el expediente, digamos, por el expediente que llevan también sobre el expediente de su hijo también, muchas veces, ¿no? Entonces me parece que también cuando uno habla de burocracia judicial no tendría que pensar solamente, digamos, en los jueces, sino también en esos trabajadores del Estado, argentinísimos también, ¿no? Peronistas incluso, muchos de ellos seguramente, que también están más preocupados en tener un sueldo alto que perdiendo de vista, digamos, que ellos se van a las 2 de la tarde y hay un montón de gente que queda encerrada las 24 horas en la cárcel en Argentina, ¿no? Entonces me parece que, uno tiene que ser estos 10 años no solamente la oportunidad para pensar determinadas prácticas institucionales, sino también determinadas rutinas sociales, ¿no? Para pensar las continuidades que existen entre esa desidia judicial y la invisibilidad social, entre esa, digamos, selectividad construida en conjunto entre jueces y policías, pero con esos estigmas que destilamos cotidianamente a través de las habladurías de nuestros barrios, ¿no? Así que bueno, nada, eso que decía un poco, seguramente ya habrán hablado los otros abogados de las causas, pero yo solamente quería también traer un poco sumarle un poco también esta otra dimensión de este mismo problema, ¿no? Es decir, 10 años, pasaron 10 años, y que seguramente si durante 10 años no se pudo mover una causa o encontramos muchas dificultades para mover una causa que con tantos muertos, y por eso hablamos de una masacre, no pudo tener el grado de visibilidad que tendría que haber tenido, era porque, bueno, las víctimas fueron ciudadanos de segunda, ¿no? Es decir, ciudadanos, digamos, que tenían una ciudadanía devaluada, ¿no? Porque, como bueno, ya sabemos, como suele decir otro profesor, antes se decía que vayan a la cárcel para que aprendan, y ahora que se pudren de la cárcel, ¿no? Entonces, que me parece que de alguna manera esa invisibilidad social uno la puede testear, la puede verificar enseguida en estos clichés que utilizamos para nombrar a la cárcel hoy en día.